De los corridos originales, pura fuerza régida, puro legado 7, mi pa. Otro. Yo soy de Michoacán, la sangre más perra, en los gallos aposta, billete va a ganar. Para celebrar, por día de zapa, dinero para gastar, y no es para hablar de más. Echándome un tanquecito de la motita, en los antros me miran, en la cantina. Le agradezco a mis padres por darme la vida, buen ejemplo me han dado y yo voy para arriba. No pararé de chingarle hasta que llegue hasta la cima. Puro rancho humilde, pura lumbre mío de mi pa. Motita de receta, la gente no se queja, hasta Kansas la mandamos, por Atlanta traficamos. Pasatiempo a las mujeres, atendiendo mis quehaceres, al millón con mis socios, con el Chino y con el Eddie. Tirando humo en mi tronca me paseo tranquilo, con mi chapa a un lado le tengo un cariño. Un saludo a mi abuelo, le apodan Pollera. Un abrazo pa' mi hijo, lo apoyo en lo que sea. Fuga para Michoacán, porque allá es mi tierra. Los corridones, pura lumbre me hace poro, rancho humilde. That's right.